Hace un par de tiempo fui a un boliche con unos amigos y empezamos a escuchar esa música porque era lo que pasaban. Y bueno, nos gustó, empezamos a bailar, por MSN nos pasábamos los temas y los flores empezamos a bailar los pasos y nada, nos copó la música. Lo que más nos gusta es el ritmo que tienen, porque nosotros lo que hacemos es bailar. Sí, los flores nos vestimos con zapatillas anchas, chupines de colores, remeras Scott & B, nos peinamos con flequillo al costado, a veces nos paramos los pelos. Quizás algunos usan gorritas, otros no. Los sábados vamos a bailar a Badía con mis amigos, que también son flower. A veces los miércoles vamos a bailar electro al Abasto. No, mira, lo que más me gusta es el electro, pero, o sea, me escucho los temas de reggaetón, los más conocidos. Tengo amigos cumbieros, pero nada, no me cae. No.